Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en nuestro canal, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar otro ratito con todos ustedes y con un gran invitado. Él es José Manuel Berenguer, con quien vamos a estar hablando sobre el dolor que sientes, ¿sí? José Manuel Berenguer nos desvela las bases desde las que generamos, sostenemos y perpetuamos el dolor crónico. Así que antes de avanzar, quiero recordarles un poco a las personas que no conocen a José Manuel, que es la primera vez que contactan o conectan con nosotros, contarles que él tiene 22 años de experiencia profesional en crecimiento personal, coach transpersonal y formador y creador de técnicas de alineación conscientes. Así que yo voy a darle espacio a José Manuel para que se sume a esta charla. José Manuel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Me encanta compartir estos ratitos contigo y bueno, agradecerte también el tema que has elegido. Vamos a estar hablando cómo es que nosotros también estamos o de alguna manera generamos, sostenemos y perpetuamos el dolor. Por ignorancia. No sabríamos vivir sin dolor. A ver, casi siempre, la mayoría de las veces pienso yo que creemos que el dolor viene de afuera, que es algo externo, que es algo que me hacen o algo que sucede y que yo no tengo responsabilidad. ¿Va por ahí? No, el dolor va por ahí, es la idea, pero aún es peor, ¿no? Que no solamente creemos que el dolor viene de afuera, sino que malentendiendo lo que es el dolor, porque no lo sabemos, pues creemos que nos lo infligen. Y no es cierto. O sea, nadie te puede infligir dolor. Nadie, más que tú. Para ello habría que definir qué es el dolor. El dolor es una respuesta biológica a la agresión. O sea, la agresión, dijéramos, es lo contrario a la expansión, ¿no? Entonces, cuando algo se contrae, se considera que está agredida su forma natural de ser. Entonces, por este principio, no solamente vamos a experimentar dolor si tenemos un traumatismo o una agresión física, que seamos conscientes, sino que cualquiera de nuestras formas, creaciones o pensamientos que nosotros no hemos considerado que somos, se sienten agredidos, se sienten perturbados de una manera o de otra, vamos a experimentar ese dolor. El cerebro no distingue si es físico o no es físico. Las conexiones neuronales dan la información de una serie de evidencias que se están gestionando, sea mental, emocional o físico, y siempre da una respuesta a ello. Entonces nosotros tenemos dos tipos de respuestas. Que ninguna de las dos es válida, pero son las que utilizamos. Nosotros a cualquier tipo de agresión podemos responder instintivamente por todos los registros que tenemos en el código genético. O sea, hay una serie de genes que lo único que son experiencias similares a las que yo estoy viviendo, física, emocional o mentalmente, que tienen el registro de un ancestro, el cual ha añadido la forma en que ha vivido todo eso. Entonces, cuando yo vivo todo eso, si ese instinto se dispara, yo voy a experimentar lo mismo que experimentó el ancestro que tengo codificado en mi genética. Que no tiene que ver nada con lo que yo tendría que experimentar, ¿no? Si conseguimos aislar esto y contener nuestros impulsos emocionales genéticos del animal que somos, vamos a tener otra dificultad, que es que mi mente, cada vez que vivo algo, física, emocional o mentalmente, lo quiere interpretar y lo interpreta. Y lo hace en base a todos los registros que yo tengo, a todos los códigos genéticos, a todos los sistemas de creencias, códigos morales, en fin, todo lo que yo he aceptado, ¿no? Claro, si yo acepto la interpretación de la mente sobre una vivencia, ya no voy a comprender la vivencia. La voy a vivir, pero no me voy a enterar de lo que estoy viviendo, porque he aceptado lo que la mente me ha dicho. Por lo tanto, cuando viva lo que viva, para mí, voy a estar viviendo lo que mi mente me ha dicho. Claro, fíjate que ni una ni la otra nos llevan a ningún sitio. Entonces, Claro, ahí. de alguna manera estamos condicionados. Sí, todos, claro. Ese es el juego. Entonces hay una tercera opción, que es el camino del medio que decía Buda, ¿no? Que es la conciencia, vivirlo desde el ser. Entonces, para vivirlo desde el ser hay que saber contener la mente que no interprete, no aceptar las interpretaciones de la mente y no responder a los impulsos genéticos que tenemos. Entonces se hace un espacio, que es el camino del medio, donde desde la neutralidad podemos contemplar la vivencia mientras la estamos viviendo. Por lo tanto, vamos a absorber toda la conciencia que esa vivencia trae para nosotros. Claro, esto lo hace muy poca gente. Podríamos decir entonces que de alguna manera el alma, por decirlo así, podría tomar el dolor como como un recordatorio, recordarnos nuestra esencia, pero podríamos traspasarlo y no quedarnos allí. Vamos a ver, el alma, lo entenderás mejor si en vez de alma le digo almacén inteligente de mi experiencia humana. Entonces el Okay. alma no es una entidad. ¿Qué quiere decir que no es una entidad? Que el alma no se experimenta a sí misma. Solamente nosotros, nuestro ser, se experimenta a sí mismo. El cuerpo no se experimenta a sí mismo. ¿Tú te crees que el cuerpo sabe qué es un brazo, qué es una mano? ¿Tú te crees que el cuerpo sabe qué es un brazo? No. No. La mente, por ejemplo, tampoco se experimenta a sí misma. ¿Tú te crees que un pensamiento sabe qué es un pensamiento? Seguro que no. No. ¿Una emoción sabe qué es una emoción? No. ¿Un sentimiento sabe qué es un sentimiento? No. ¿Yo tengo conciencia de mí mismo? Sí. Por lo tanto, yo soy una entidad distinta a todo esto y además tengo la capacidad de gestionarlo todo. El otro día reíamos mucho porque hablábamos sobre las agresiones externas y yo digo, vamos a ver, tienes que tener en cuenta que tú nunca has salido ni saldrás de tu alma. ¿Cómo que no? No. Lo único que está fuera, que interactúa con otros seres humanos, es el cuerpo físico. ¿Cómo que tal? Digo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú estás en una relación y practicas sexo con tu pareja. Lo pongo como ejemplo porque es quizá la experiencia en la que hay más emociones, ¿no? Y más exaltación y más sensaciones, ¿no? Digo, fíjate que tú te puedes imaginar lo que quieras, pero tú jamás has practicado sexo con tu pareja. Porque tú no has salido del alma. Ahora, ¿quién se ha relacionado sexualmente? Tu cuerpo con otro cuerpo. Y tú has percibido como tuyo todo lo que el cuerpo experimentaba, pero tú no estabas ahí. Tú simplemente recibías esa información y la reproducías. Y hacías tu composición y te imaginas lo que quieras, ¿no? De esto se deduce que mucha gente practica sexo y piensa en otras cosas. ¿Por qué? Pues porque no lo está practicando. Está practicando el cuerpo. Tú recibes la información. La información neuronal que llega al cerebro se transmite a la mente y la mente te la transmite a ti y te monta la película. Y no es solamente el sexo, sino todas las relaciones que tú te creas que puedes tener con tu pareja, con tus hijos, en los negocios, en tal, tú nunca te has relacionado con nadie, sino que se relaciona el cuerpo, se vive, se experimenta, se te transmite todo eso y tú haces tu composición, ¿no? Y ya partimos de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es el dolor? Pues el dolor es cualquier agresión que experimentamos a todo esto. Es un verdugo mental. ¿Por qué? Porque cuando aparece un dolor, lo que nos está diciendo es que es una prioridad absoluta solucionar todo eso. Pero, claro, ¿qué hacemos cuando viene dolor? Lo primero es quejarnos. Lo segundo es decir, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Porque, claro, como yo soy un santo, ¿verdad? Y soy bueno, yo no he hecho nada para tener que soportar este dolor, ¿no? Claro, ahí qué pasa, que el dolor se sigue enraizando y no se va. Si todos los que escuchan cogen algún dolor que tengan, lo mentalizan, le dan la bienvenida, le dan las gracias por haber llamado la atención y luego lo amplifican todo lo que puedan, van a recibir la información de cuál es el motivo de ese dolor. Y ahora pueden trabajar con él sin que les duela. Y ahí veremos qué hay que hacer, porque no solamente he escogido ese dolor, sino su magnitud. ¿Cómo lo he hecho? Negándome a vivir una experiencia. O sea, cada vez que a mí me viene una experiencia que no acepto, yo estoy generando cierto tipo de dolor. Si además la critico, me quejo y hago, pues aún aumenta ese dolor. Y es un dolor que se va a materializar en la parte del cuerpo que esté relacionada con ese tipo de vivencias, con esa conciencia, ¿no? Si además me niego a vivir esa vivencia, entonces es cuando el dolor va a ser físico potente, pero puntual. No va a ser un dolor ni recurrente ni crónico, sino puntual. Claro, si yo me sostengo en el posicionamiento de esto no lo quiero volver a vivir, se va a crear una versión de mí que se va a instalar en el consciente y cada vez que venga una versión o una vivencia similar a esta, la va a desviar hacia el subconsciente o el inconsciente. ¡Ojo! Luchando contra ella, porque estamos luchando contra la naturaleza propia, ¿no? Entonces, es una agresión. Cuando esa versión que hemos creado agrede a la vivencia que quiere entrar en el consciente para ser vivida, ¿qué crees que experimenta el cerebro? Un conflicto. Agresión, dolor. Y reproduce ese dolor puntualmente. Me da un pinchazo en la espalda, en el costado, en las piernas, ¿no? En la cadera, pero como esto funciona a la velocidad de la luz, pues siempre gana la versión de nosotros, porque queramos o no, esa versión está construida por un posicionamiento nuestro que es una voluntad expresada, por lo tanto tiene poder, y lo restringe. Entonces el dolor es puntual, un pinchazo, pero lo recibimos para que sepamos lo que hemos hecho. Pero como no queremos prestar atención porque eso no lo queremos volver a vivir, pues no nos hacemos conscientes. Y claro, eso va pasando, hasta que llega a haber tantas vivencias restringidas que el dolor ya no es puntual, sino por acumulación es recurrente, ¿no? Y es un dolor que viene y cuando viene está 2 semanas o 3, ¿no? Pero es que luego eso continúa y si yo no le pongo remedio, eso se va a transformar en un dolor crónico. ¿De qué manera, José Manuel, puedo trabajar este dolor para que justamente no llegue a esa instancia? Pues lo primero es tomar conciencia de que el dolor es un verdugo mental para que nuestra actividad ponga su atención donde está ese foco de dolor. Pero no es el dolor en lo que hay que prestar atención, sino en aquello que lo está generando, que es la agresión a una parte mía, que yo estoy haciéndome a mí mismo, ¿no? Pero para ello tengo que retirar el dolor. La manera de retirar el dolor es darle la bienvenida, darle las gracias y pedirle que nos ayude a ver y comprender la causa de esta agresión, ¿no? A partir de ahí va a aparecer una vivencia en el pensamiento en la que tú te darás cuenta cómo te has posicionado de una manera o de otra, ¿no? Y lo vas a tener que corregir, lo vas a tener que alinear. Es cuando lo alineas, ya el momento en que empiezas a trabajar el dolor cambia totalmente. Pero cuando ya lo trabajas, el dolor desaparece. Entonces, cuando tú rectificas, dejas de agredirte, haces lo que tengas que hacer para que eso sea así, pues todo empieza a fluir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya está todo curado? No. Sino, has alineado este hecho puntual. La rueda de la vida te va a traer otra vivencia similar que tú vas a tener que aceptar y vivir sin rechazar, juzgar, ni criticar, ni agredirte. Y una vez lo hayas hecho y absorbas la conciencia, ese dolor no vuelve más. Pero claro, hay que vivir el proceso. ¿Sí, no? Todo es conciencia, ¿no? Entonces, el que crea que el dolor viene de la biología o que la biología causa el dolor va muy equivocado, ¿no? Porque, en primero, la biología no es más que el resultado de una vivencia o de la historia de la vivencia de la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, claro, si ahí ya no reconocemos ni el linaje personal, ni nuestro propio genoma, ni que además todo eso cuando hemos nacido se ha transcrito al alma y en el alma está alimentando el mecanismo de la vida, ¿no? Que nos lo trae cíclicamente para vivirlo desde el ser. Fíjate, se transcribe todo el contenido genético al alma en una partición que es la de esta vida. Porque es lo que vamos a tener que vivir. Porque el cuerpo no lo vive, es eso. Y el cuerpo, como no se experimenta a sí mismo, no tiene conciencia de todo eso. Es. Y él hará y actuará en función de sus contenidos, guiados por sus instintos y nada más. O sea, todas las actividades que se apartan de la supervivencia del cuerpo vienen de nuestra conciencia, de nuestro ser. Si no estuviera nuestro ser, el cuerpo no lo tendría todo eso, sería un animal más. Igual que la capacidad de hablar, viene de nuestro ser. Porque fíjate que hablar es transformar un pensamiento, una idea, en sonido, ¿verdad? Para que tú prestes atención y luego puedas conceptualizar con tus contenidos ese sonido, transformarlo de nuevo en una idea. ¿Lo ves? Me encanta, José Manuel, porque de alguna manera estás poniendo en palabras lo que creemos que tenemos que estar viviendo todo el tiempo porque se puede transformar. Claro, todo se puede transformar, pero con conciencia. Y esto es lo que viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, despertar a la conciencia es muy simple. Es aceptar y reconocer que todo lo que ocurre en tu vida ocurre porque tú lo has decidido o porque lo permites. En el momento que una persona acepta, comprende y vive esto, está totalmente despierto. Y empieza a comprender la vida tal y como es. Y si de todo lo que te sucede, que tú se escapa de tu comprensión, te preguntas interiormente, ¿por qué? No porque me ha tocado vivir esto. ¿Por qué he vivido esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Las respuestas llegan. Ahora, si te preguntas cómo he llegado hasta aquí, no te vas a enterar nunca de nada. Porque la conciencia no responde al cómo, responde al qué. Siempre responde al qué. Siempre, porque está para eso, ¿no? Tú fíjate que lo que nosotros decimos conciencia tiene varios estados, ¿no? Tenemos la conciencia propia de experiencia sobre nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos la conciencia de la vida humana que estamos viviendo y tenemos la conciencia de la humanidad. Entonces, la conciencia de la humanidad es la que hemos aceptado cuando hemos querido vivir este juego humano, ¿no? Pero la conciencia de esta vida es que nosotros, nuestro ser, no voy a decir que es un tonto del culo, pero casi casi, él viene aquí, no tiene ni idea de nada, no sabe nada, no sabe nada, pero nada. Lo que sucede es que le asignan un guía y ese guía le transmite su conciencia. Y entonces lo va a acompañar durante toda la vida para que desarrolle esa conciencia que el propio guía le ha transmitido, ¿no? Pero nuestro ser no sabe nada. Es cuando le transmiten esa conciencia que sabe a qué ha venido. Vale, pues tengo que hacer esto. Porque, a ver, cuando hablo de nuestro ser, estoy hablando de una extensión de nuestro ser. No estoy hablando de nuestro espíritu. Estoy hablando de una extensión del espíritu a la que llamamos ser, que está aquí viviendo la experiencia humana, ¿no? Y es una pequeña parte, pero muy importante ya, ¿no? Entonces, esta parte, lo único que tiene es conciencia de sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de experimentar, de crear, de reproducir en sí mismo todo lo que es. Como es un espíritu del universo, no solamente es un creador, sino que es una creación. Y es capaz de transformarse en cualquier cosa. Es capaz de crear. Si como nosotros, la única creación que podemos hacer es engendrar, él no. Él puede hacer desde engendrar hasta crear un universo entero, ¿no? De hecho, hay mucha gente que tiene universos enteros en su realidad, ¿no? Que se han creado. Hay que trabajar en esto, nada más. Bueno, desde la conciencia, como lo has dicho también, ¿no? Entendiendo un poco lo que hemos venido a hacer y con conciencia, definitivamente. Nosotros, fíjate, Faerus, tenemos dos propósitos en la vida. Uno que va a estar siempre presente, que es el que somos. Ese va a estar siempre presente. Es, dijéramos, el propósito existencial. Y luego hay otro propósito personal, que es el que tenemos en cada vida. Entonces, todo es conciencia y el propósito existencial es llegar a ser el que tú eres en todos los estados de conciencia y de vibración que se pueden experimentar aquí, que son muy densos y no es fácil esto, ¿eh? Pero se consigue. De hecho, el guía que tú tienes lo ha conseguido. Por eso te estás asesorando, ¿no? Y luego, pues de todo eso que se ha transcrito en el alma, se cogen partes de esa conciencia para irlas a vivir en esta vida y que te ayudarán a conseguir el propósito principal, que es ser tú mismo. Entonces, claro, la vida va de que seas capaz de vivir cualquier vivencia desde el amor. No hay más. Entonces, claro, si nosotros... Fíjate, cuando vivimos una vivencia que la comprendemos, que la vivimos, que la experimentamos, la estamos viviendo desde el amor, que queda automáticamente integrada. Y en el ahora, que está todo, esa vivencia no hace más que enviarnos alegría, bienestar y felicidad. Si yo tengo una vivencia que no la he sabido vivir desde el amor, y que además la he vivido mal, y que estoy en conflictos, y que tengo envidias, y que tengo... a vicios y que tengo no sé qué, ¿qué te crees que me está enviando esa vivencia que tengo ahí? Oscuridad, negatividad, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas. Me encanta, José Manuel, porque justamente tú tienes, además, o trabajas en procesos evolutivos del ser humano. Sí. Así que quiero pedirte que les cuentes a la comunidad de Mindalia individualmente cómo es este trabajo para, bueno, cada quien conseguir esa transformación, esa evolución. El trabajo es muy simple, lo voy a definir. A lo largo de las vidas que hemos vivido, o con lo que se ha complicado esto, las manipulaciones que existen y los impedimentos, la oscuridad, todo lo que hay, ¿no? Y la ignorancia con la que nos han educado, pues hace que tengamos un panorama muy difícil en esta vida, muy difícil. Entonces, la formación que yo hago, en primer lugar, lo que hace es limpiar todo esto, ponerle orden. ¿Cómo se hace? Transcendiendo los estados de conciencia. Vergüenza, humillación, no merecimiento, culpa, ira, odio, rabia, depresión. Todo esto fuera, porque es mentira, falso. Pero lo he aceptado. Yo pierdo una novia y me pongo triste porque he perdido la novia. Claro. Pero según el universo, si una cosa se va, otra mejor viene. Pero claro, si estoy triste por la novia que se ha ido, no voy a dejar entrar la novia nueva, que será mejor que la que se ha ido, ¿no? o quien habla de novia, habla de trabajo, habla de todo, ¿no? Claro. Entonces, claro, es nuestra propia ignorancia la que nos frena las cosas, ¿no? Y sobre todo con el dinero, que la gente, pues hay unos problemas con el dinero enormes, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene dificultades para ingresar dinero, pero es que tal y como ingresa, no les va. Desaparece, ¿no? Entonces, claro, primero hay que trabajar todo eso, que sería trabajar en el pasado. Una vez se ha trabajado todo esto, se trabaja la repercusión que esto tiene o ha tenido en el presente, que se trabaja a través de trabajar pues el coraje, la neutralidad, la aceptación, la voluntad, ¿no? Bueno, a la voluntad, ¿no? Y entonces, cuando ya hemos trabajado el ahora, que nos hemos situado, pues viene una parte del ahora. El ahora se define en lo que en lo que yo ya he vivido, lo que estoy viviendo y lo que puedo llegar a vivir. Entonces, cuando ya estamos en lo que estoy viviendo, empezamos el trabajo de comprensión del ser, que poder comprender qué es lo que yo puedo llegar a vivir. Claro, ahí ya te tienes que interiorizar, ya es un trabajo personal de ti contigo mismo, de hecho es la relación contigo mismo, y empieza por entrar en el pensamiento y explorar el pensamiento, su composición, su funcionamiento, y sobre todo una parte del pensamiento que se llama consciente. Esa parte del pensamiento es la única que nos conecta con nuestro ser directamente. Y lo hace a través de un elemento que se llama voluntad. La voluntad, o ese elemento, es el único que tiene poder en esta vida. Es decir, y tiene el poder de decir sí o de decir no. Si a ti te viene una propuesta de donde sea y tú dices no, es no. Si tú dices sí, es sí. Y eso entra al consciente y se vive y se experimenta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que hay que reconocer y hay que aceptar la responsabilidad de tu voluntad. Si no aceptas la voluntad, la responsabilidad de tu voluntad, de decir sí o no, el siguiente paso no se abre. Porque claro, yo estoy seguro que tú has sido consciente alguna vez cuando dices sí, cuando dices no. ¿Verdad? Porque te viene el pensamiento, te vienen ideas o te vienen posibilidades y dices esto no. Vale. Pero tú sabes por qué dices no o por qué dices sí, no. Claro, aquí tenemos a un nivel mental mucho más elevado el mismo trabajo que teníamos antes abajo de contener los impulsos genéticos y las interpretaciones de nuestra mente. Porque nuestra voluntad está contaminada o sugestionada pues por todo esto también, ¿no? Y por la sociedad, y por no sé qué, y por los manipuladores, por todo esto, ¿no? Entonces nuestra voluntad está como un poco contaminada de todo esto y hay que limpiarla. Hay que recuperar plenamente el poder de la voluntad, ¿no? Y una vez esto sea recuperado, entra otro proceso de investigación interior, que es comprender de dónde me viene a mí ese impulso de decir sí o decir no. Porque fíjate, vamos a coge una vivencia que te venga al pensamiento para ser vivida, pero que sea negativa. ¿Verdad? ¿A la vez? Sí. ¿Qué te transmite esa idea? Cuando tú pones tu atención, ¿qué sucede en ti? ¿Qué experimentas? Me siento mal. Me hace recordar o revivir eso. Vale, porque tú te has pasado directamente a percibir lo que transmite la vivencia. ¿Vale? Yo ya te he dicho que hay un ser en ti, aunque tú no lo sepas, ya te digo que está. Y ese ser te ha enviado una información emocional antes que llegara la información de la vivencia. Mira a ver si lo puedes encontrar. ¿Te llega? Ahí, ¿ves? Una emoción que te dice sí o no. Lo tienes, ¿no? Sí. Eso es tu intención, está ligada con tu propósito de vida, con los dos, ¿verdad? Y no tiene ninguna atadura con nada humano. Y ella es la que te dice el impulso, sí, no. ¿Me explico? Y fíjate, si esa vivencia que tiene mal rollo que la negativa, vamos a poner que la intención te ha dicho que hay que vivirla porque es karma, ¿vale? Vuélvela a mirar ahora, a ver cómo la ves. ¿Ves que es totalmente distinta? Sí, y es como también es como el asumir lo diferente. Exacto, claro. En conciencia y no con toda la porquería humana en la que estamos sometidos, ¿no? Me encanta José Manuel porque creo que nos da para largo y tendido este tema y hay algunas preguntitas en el chat que quisiera que nos alcance el tiempo para responderlas, así que si quieres cerrar Te rápidamente quiero la idea. puntualizar que para llegar a esta conciencia que hemos hablado ahora, para que sea tuya propia, aquí hay entre 4 a 6 años de formación, ¿eh? Aquí no se alcanza esto porque todo lo que hay por debajo, cuando llegas aquí, por ejemplo, en el sistema de trabajo que yo tengo, cuando tú llegas aquí, todo lo que hay por debajo lo has alineado. Y hay un trabajo de tal manera que cuando llegas aquí tú ya no vas a bajar de aquí. Y a partir de que conectas con tu intención, vas a descubrir tu propósito de vida existencial y el personal de esta vida y vas a empezar a cambiarlo todo. Porque me vas a escoger todas las vivencias que sean positivas, me vas a escoger todo de buen grado, de buena satisfacción y lo vas a vivir todo desde el amor. Entonces, fíjate que comienza otra vida. Pero claro, si esto no lo hubieran enseñado con 5 años, ¿verdad? Todos estaríamos allí. Claro, todos estaríamos allí. Lo tenemos que aprender. La mayoría de personas que empiezan a trabajar conmigo tienen 30 y pico, 40 o 45 años, ¿no? Y pues fíjate cómo van todos cargados, ¿no? De negatividad. Y hay que desmontar la entera. Porque si no, se corre el peligro de que se vuelva a reproducir. Esto quería Bueno. puntualizar, ¿no? Porque ha parecido muy fácil, porque claro. Yo te puedo sostener a ti en esa conciencia aquí, ¿no? Pero luego tú sola no te vas a sostener, o difícilmente. Pero ya la tienes, ¿sabes? Claro. Hay que hacer Ahora. el trabajo con intención además Sí. y bueno, siendo muy conscientes, presentes, más Sí. que conscientes, creo, siendo muy presentes creo que es posible, por supuesto que sí. Y con Bueno, la ayuda yo. adecuada, siempre lo digo, no todo lo podemos hacer solos. Qué importante podernos apoyar en personas como tú, que nos guíen también en estos procesos, con ese acompañamiento. Mira, para que entendamos, en los últimos 22 años de profesional, que he trabajado con 25.000 personas o más, han llegado a este nivel, o están por llegar, unas 100. Okay. Pero todos han mejorado. Por ejemplo, cuando la gente entra a trabajar conmigo, yo no prometo nada, solo aseguro una cosa, que cuando dejes de trabajar conmigo, serás más tú de lo que has sido nunca. Porque es lo único que yo puedo hacer, ayudarte a que seas tú mismo. El resto no puedo hacer nada, o sea, ni yo ni nadie, ¿no? Claro. Bueno, qué más decirte, ¿no? Yo creo que esa es una invitación preciosísima ya para cada uno hacer su trabajo individual y las personas que quieran sumarse, decirles que aquí debajo van a tener todos los enlaces de contacto de José Manuel Berenguer, que lo tienen siempre él está a disposición y con muchísimas ganas de ayudarlos en esta transformación. Así que, por favor, no se queden con las ganas de iniciar este proceso. Bueno, vamos a ver, ¿qué preguntas tienes, Fabio? Vale, vamos a ver. Tengo a Enzo desde Italia. Nos dice, ¿el alma puede cambiar su decisión y soltar el dolor antes de tiempo? El alma, ya lo he dicho antes, no tiene ningún poder. Es una entidad que tiene una capacidad de almacenar todo lo que vamos a experimentar en esta vida, nada más. Nada más. Y está hecha de amor. Gracias. Hay Gracias, gente José que dice, Manuel. es que mi alma, no sé qué, o me duele el alma. No, el alma está hecha de amor y cuando la cargamos de mucha negatividad, se resiente. Pero no se queja, El alma no te tira nunca nada. Para eso está tu ser y tu guía, ¿no? Claro que sí, José Manuel. Gracias por responder. Tenemos a Alejandra desde Suiza. Nos dice, ¿cómo puedo saber si ya aprendí lo que el dolor venía a mostrarme? ¿Se me puede volver a mostrar? La primera es que el dolor desaparece. Lo segundo, la experiencia, si no tienes conciencia, es como si hubiera delirianer, ¿no? Es como si te hubiera algo, te hubiera desaparecido algo y fueras más ligero, ¿no? Esas son las sensaciones de que te ha salido, ¿no? Y hombre, en función, vamos a ver. Yo, por ejemplo, cuando acepto una experiencia, esa experiencia tiene muchas posibilidades y muchas vivencias. Entonces, la primera vez que yo la acepto, sí me va a venir al consciente. ¿Eh? Y yo voy a ser consciente, y voy a decir, sí, la acepto, tal, no. Pero luego entra en proceso de vivencias, ¿no? Y esas vivencias ya se viven y se entrelazan una detrás de otra hasta llevar la experiencia al amor y no me piden permiso porque ya lo di. ¿Me explico? Entonces, no es que no seamos conscientes, sino que no prestamos atención al proceso evolutivo de esa propia vivencia en sí. O sea, hay veces que hay que mirar arriba y hay veces que hay que mirar abajo, ¿no? Y lo sabrás porque si no estás, si tú, por ejemplo, esa vivencia que te ha causado dolor y te has enganchado y has trabajado, estaba en un 5 y te viene otra que está en un 7 y la solucionas, pues es que lo has arreglado, ¿no? Es que está integrado, ¿no? Porque luego te vendrá el 8, el 9, el 10 y cerrado. Gracias, José Manuel, por responder. Ignacio, José Ignacio nos dice, ¿por qué algunas personas parecen vivir sin dolor mientras otras lo arrastran toda su vida? No, con dolor vivimos todos. Ahora bien, como he dicho, esas versiones de nosotros que hemos creado para crear nuestra zona de confort que nos impiden vivir ciertas vivencias, que son las que generan el dolor, pues cuando apartan cuando restringen esas vivencias, están restringiendo una parte de nuestro proceso evolutivo. Porque la vivencia son conciencia, la conciencia es evolución, ¿no? Entonces yo puedo tener millones de vivencias restringidas, pero por el proceso evolutivo que yo estoy siguiendo en esta vida, pues esto no es necesario trabajarlo. Entonces, está ahí, pero no soy consciente, porque no viene a mi consciente, porque mi proceso evolutivo no está muy por encima de todo eso. ¿Me explico? Otra cosa es lo que ha sucedido ahora en el cambio de energías del 2025, que hemos subido de estado de conciencia, de nivel de amor, y mucha gente que tenía restringidas de estas vivencias, muchas que no experimentaba el dolor, le ha subido el dolor al consciente. Y no saben dónde viene. Pues porque estaba ahí, se puede tirar años. Fíjate que la mayoría de versiones de nosotros que creamos para protegernos, lo hacemos desde los 2 años a los 10 o los 11, ¿no? Entonces fíjate que la mayoría de cosas están creadas ahí y te salen con 40, con 50, con 60 años. ¿Por qué? Porque tu estado de conciencia necesita alinear eso para elevarse más. Pero hasta que no hay una necesidad, eso se puede quedar ahí porque tú no lo quieres ver, me explico. Pero cuando tu proceso evolutivo manda sobre tu voluntad, lo trae al consciente porque hay que trabajarlo. Entonces aparece el dolor, ¿no? José Manuel, muchísimas gracias por haber respondido estas preguntas y por haber estado con nosotros. Hoy hemos llegado al final del espacio, pero me ha encantado y creo que tiene muchísima tela para cortar, así que seguramente vamos a coincidir en otro espacio para continuar con muchísimo más. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron hoy, que han estado detrás de la pantalla dejándonos también sus mensajitos. Recordarles que este directo lo van a poder ver en diferido acá en nuestro feed y en el de José Manuel Berenguer, y que unos días lo van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que pueden verlo, repasarlo, compartirlo para que se expanda aún más esta información. José Manuel, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien cierre para todos esta charla. Bueno, yo, mi recomendación es que no hay que tenerle miedo al dolor, hay que abrirse, hablar con el dolor, a ver qué nos trae, y hay que empezar a percibir esas emociones que emiten, no las vivencias, para tener un poco de guía de lo que hay que hacer. Y no hay que demorarse, hay que remangarse y solucionarlo lo antes posible, porque así el dolor no se transformará en sufrimiento. Hay que vibrar alto, ¿no? Y sobre todo hay que mirar de traer el amor a nuestras vidas de la manera que sea, ¿no? Y la mejor manera es de vivencia en vivencia, que luego queda almacenado en el ahora y tenemos retorno de ese amor. ¿Eh? Gracias, José Manuel. Nos vemos en la próxima. Muy bien, adiós, Fabio. Chao, chao.